una historia entre miles. En la oscuridad pienso encontrar la luz. Cuando salga de las tinieblas verán mi virtud. Mi camino encontraré, a la cima llegaré. Aunque el camino sea largo, como un perdedor no saldré. Con pasos firmes avanzaré, mi lucha no terminará. En este mar de decepciones algo bueno saldrá. Por este camino seguiré, a la vida venceré. De eso no tengo duda, en un ganador me convertiré.